Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que está escuchando el programa Aire Puro en vivo y en directo, o no sé si en vivo y en directo, no, porque esto va en diferido, pero que está escuchando el Aire Puro número 630 por la Radio Placeres en el 87.7 FM y también por la Radio Lafkenche en el 87.5 FM para el litoral central y también por varias otras radios comunitarias más. Un nuevo programa del Aire Puro. En la sesión de hoy vamos a compartir una entrevista con Luis Soto, uno de los fundadores de Modatima, quien da cuenta un poco de la lucha que están llevando a cabo por el agua y de el lanzamiento de Modatima Valparaíso este viernes 20 de marzo desde las 18 horas en el Colegio de Profesores de Valparaíso. También vamos a tener una entrevista con la Cote de Limache, parte de los territorios de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela, quien también nos va a invitar a un cuarto encuentro de organizaciones territoriales que defienden esta reserva de la biosfera, del avance del extractivismo, de los monocultivos, del desarrollo inmobiliario y de todo lo que está dañando un hotspot, un punto súper importante para la vida y para la regeneración de la vida. Todo eso en el Aire Puro número 630. También vamos a tener en este programa Aire Puro para compartir con ustedes un par de declaraciones, realizadas a propósito del estallido social. Esas declaraciones son de Matías Orellana, una de las personas víctimas de mutilación de trauma ocular, de la pérdida de visión de un ojo, el 31 de diciembre, si no me equivoco, el 1 de enero fue afectado por la represión policial. Matías, un docente de aquí de Valparaíso, y él hace una declaración respecto a todo lo que está pasando y en qué está la situación de su caso y también de la represión en el país luego de 5 meses de la rebelión popular ante el modelo neoliberal que está administrando Chile hace más de 30 años. También tenemos a propósito de lo mismo una declaración de vecinos y vecinas del Cerro Cordillera que de cierta manera hacen un resumen de cuál es la situación de los derechos humanos y de las nulas transformaciones que hace el gobierno para dar cuenta de las demandas sociales que hay en la calle y por el contrario, toda la represión, todos los recursos puestos en las policías, en los militares para reprimir a la gente, algo que también de todos modos suele ser histórico en este país. Y también vamos a tener una entrevista al virólogo argentino Pablo Goldschmidt, quien tiene una visión, una reflexión un poquito más compleja de lo que está pasando con este tema del coronavirus, esta pandemia que la Organización Mundial de la Salud estableció. Él tiene una opinión para compartir y es la que vamos a dar en este Aire Puro, que también va a tener un montón de música, un montón de cuñas conscientes y mucha información para despertar, para informarse, para enojarse, para motivarse y para articularse en la acción con otras y otros para poder de cierta manera dar cuenta de la transformación que necesitamos en nuestro país, en nuestras estructuras, en nuestras instituciones y en nuestras conductas para no solo resolver los temas de desigualdad que desde el inicio de la nación de Chile se tienen, sino que también para resolver los temas de la destrucción ambiental, de la falta de agua y de los ecosistemas que se van deteriorando y por ende deteriorando también la calidad de vida, no solo de las personas, sino que de la flora y fauna que comparte estos espacios. Así que póngale oreja, este es Aire Puro 630 por la Radio Placeres de Valparaíso. Estamos en un nuevo programa de Aire Puro y ahora vamos a dar a compartir la entrevista con Luis Soto, uno de los dirigentes, yo diría, y tú me corriges, que está desde los inicios, desde el nacimiento y fundación de Modatima hace alrededor de 10 años. ¿Estoy en lo cierto o no, Luis? Estás en lo cierto, mis compañeros me dicen fundador, para no decirme viejo. Pero bueno, eso es parte de la alegría que nosotros tenemos siempre en Modatima, porque entendemos que luchamos por la vida, y la vida tiene que ser alegre. Por supuesto, y lo que nos quita este modelo, este sistema de desarrollo es justamente eso, porque nos estresa, anda la gente enferma, deprimida, violenta, en fin. La frustración que significa vivir en este sistema, que nos ha expoliado por todas partes, y día a día, cada paso que compras, yo siempre he hablado de la ley del pato, a cada paso una cagada que se mandan, y esa cagada que se mandan es algo que nos está perjudicando día a día, y podemos colocar cientos de ejemplos, pero nos han ido quitando todo, nos han quitado la tierra, nos han quitado el agua, y nos han quitado, y lo que no han podido quitarnos ha sido el miedo. O sea, nosotros, perdón, no tenemos miedo hoy día. Hoy día los miedos se están perdiendo, a pesar de lo que significa luchar contra lo que estamos luchando hoy. Igual los muchachos nos sorprenden a todos nosotros en las calles todos los días, dando cara a una policía que no sé si podríamos llamarla policía, pero bueno, que está prácticamente avasallando a nuestro pueblo. Es realmente impresionante, y tú ves y tú te das cuenta que de parte de la casta no hay ninguna respuesta. La respuesta es más represión, la respuesta es aprobar leyes que perjudican a la gente que está luchando, y todo se logra luchando, y si tú te das cuenta, hace pocos días atrás, creo que ayer o hoy día, dicen que ya la PSU no se va a seguir tomando, y eso es parte de el triunfo. No sé cuál irá a ser el resultado, pero la PSU no se toma más. Entonces las cosas se logran luchando, y se logran luchando en la calle, no hay otra fórmula. Nosotros como Modatima nos planteamos desde un comienzo visibilizar un conflicto que estaba absolutamente callado, parlamentarizar un debate y la movilización social, y hemos ido cumpliendo todas las cosas al pie de la letra. Seguimos movilizados, seguimos en los territorios, seguimos haciendo conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no nos van a decir, ya muchachos, les vamos a devolver el agua para que corra por los ríos libremente, les vamos a devolver el agua para que no tengan que esperar al camión aljibe, les vamos a devolver el agua para que los campesinos puedan tener agua para regar sus cultivos. No lo van a hacer. Nosotros tenemos que ser capaces de recuperar eso. Sí, pues entiendo que junto con todas esas estrategias que mencionabas de Modatima, también hace un par de años y tal vez un poco más, ha existido también una suerte como de expansión de Modatima, que nace en la provincia de Petorca, pero que hoy tiene experiencias en otras regiones del país. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, René. Nosotros con la visibilización del conflicto, cuando nosotros recién empezamos, pensábamos que era un problema único y exclusivamente de la provincia de Petorca. Es en la provincia de Petorca donde se está terminando el agua, es en la provincia de Petorca donde los campesinos no tienen agua para regar sus cultivos, es en la provincia de Petorca donde son abastecidos con 50 litros diarios de agua, o con 50 litros durante 3 días de agua. Es en la provincia de Petorca donde tú te levantas y no te puedes dar una ducha, o donde cuando llegas del trabajo en la tarde todo transpirado, no te puedes dar una ducha. No, y nos dimos cuenta lo largo de todo Chile. Y hoy día el conflicto del agua es un conflicto que atraviesa todo el país. Por diferentes motivos atraviesa todo el país. En la región de Valparaíso es donde más conflictos socioambientales existen. Por lo tanto, como nosotros, como Modatima, estamos empeñados en crecer y decirle a la gente que es necesario luchar por algo que es fundamental para la vida, que es el agua. Y tenemos que ser capaces de recuperar el agua para todos los territorios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, estamos tratando de crecer. Y en ese crecimiento hemos tenido aciertos en diferentes regiones del país, en la región metropolitana, en el sur, en el norte, en Arica, en diferentes regiones. Y queremos crecer en Valparaíso. Queremos crecer en Valparaíso fundamentalmente porque existen cosas que están absolutamente ocultas. A lo mejor la gente no sabe de la cantidad de campamentos que existen en la región de Valparaíso o en la provincia de Valparaíso. Pero Viña del Mar, que sale al mundo con su festival y se llena de efervescentes luminarias, hay gente que no tiene agua y que le llevan agua en camiones de aljibe. ¿Ustedes saben cuánta agua se exporta de este país? Se está exportando agua y la gente no tiene agua en sus casas y se está exportando agua. ¿Ustedes saben cuál es el agua que nosotros estamos tomando en Valparaíso, en Viña del Mar? La calidad de ese agua. Entonces hay tantos temas que tienen que ver con la vida, igual agua, que nosotros queremos visibilizarlos. Y para eso estamos planteándonos la creación de Modatima en la provincia de Valparaíso junto con la provincia de Marga Marga. Excelente. Y esa actividad de lanzamiento de Modatima Valparaíso, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Y quiénes son las personas llamadas a participar finalmente? Mira, esto va a ser el viernes 20 a las 18 horas en la sede del Colegio de Profesores, que está en la calle San José, esquina de Avenida Argentina. En una esquina donde hay un Banco Estado, ¿no? Exactamente, en esa esquina donde está el Banco Estado. Y quienes pueden participar, todo aquel que sienta la necesidad de luchar por el agua, todo aquel que sienta la necesidad de recuperar el agua para los territorios, todo aquel que piense que tenemos que hacer algo, tenemos que ser capaces de recuperar lo que en algún momento nos perteneció. La distribución del agua a nivel Valparaíso la hace una empresa que pertenece a los profesores de Ontario, Canadá. La gente a lo mejor no debe tener idea. Y le están cobrando a la gente por la recolección de las aguas grises. Y resulta que esas aguas grises van a dar frente a las torpederas, 5 kilómetros más adentro van a dar ahí. Y le están cobrando. ¿Por qué le están cobrando? Entonces, hay tantos temas, René, que hay que visibilizar, valga nuevamente la palabra, que nosotros pensamos que la creación de Modatima en Valparaíso va a ser un aporte a la discusión y va a ser un aporte a la lucha por la recuperación de un bien que nos pertenece a todos nosotros, que debería de pertenecernos a todos nosotros, pero que hoy día está privatizado. Nosotros entendemos que ellos, los que son dueños del agua hoy en día, no nos van a devolver el agua porque quieran, o porque digan, nos cansamos de ganar plata y de lucrar con el agua, nos cansamos de ganar plata y permitir que en la provincia de Retorca se mueran más de 25.000 cabezas de ganado. No nos van a devolver el agua, tenemos que ser capaces de recuperarla. Y la única forma de recuperar el agua es a través de la organización y la lucha social que vamos a dar. Excelente. Oye, me quedó una duda dando vueltas porque de los medios de comunicación más masivos obviamente no se reflexiona mucho sobre por qué hay tanta falta y escasez de agua, y se le suele culpar al cambio climático o al calentamiento global al hablar de sequía, más que saqueo, como sale en distintos rayados de varias ciudades del país. Pero me llamó la atención eso que dijiste, que estamos como país exportando agua. ¿Puedes como ahondar un poquito en eso? Bueno, exactamente no me acuerdo en este momento de la cifra, pero Chile es un país que exporta agua. ¿Y a quién le exporta el agua? Está exportando a los países árabes fundamentalmente, ¿ya? Esa es una información que vamos a entregar el día del lanzamiento, a algunos lugares de Centroamérica, pero se está exportando agua. Chile es el año, entre el año 2017 y 2020 y 2019 tenemos la cifra exacta de la cantidad de litros de agua embotellada que salieron de este país. Se lucra con el agua, René. El agua es un negocio, es un comercio. Es algo que, mira, en el campo se dice, no se le puede negar un vaso de agua a nadie. Y aquí en el campo, hoy día tú vas al campo, llegas transpirado a una casa y no tienen agua para darte. No tienen agua porque no hay agua. Hay lugares en La Ligua, pleno centro de La Ligua, Valle Hermoso, que es una localidad que lo único que tienes que hacer es cruzar un pequeño puente, y cruzas el puente y ahí hay días que no hay agua. Y hay días completos, y hay 3 días, 4 días, 5 días sin agua. Y la gente tiene que venir con los bolsos a lavar su ropa a algunos lugares, a algunas casas de La Ligua, porque en Valle Hermoso no hay agua. ¿Y para qué te cuento hacia el interior de la provincia de Petorca? Petorca específicamente. Hay lugares rurales donde el agua no alcanza. Y eso está plasmado en diferentes cortometrajes que se han hecho en televisión, que se han dado en televisión. ¿Por qué? Porque se prioriza el cultivo de pasto. El cultivo de pasto en cerros, además. La gran industria agrícola ha hecho de la provincia de Petorca y de otras provincias, ojo, y de otras provincias, ha hecho que la gente quede sin agua, porque es más importante entregarle agua a los pantos que entregarle agua a la gente. Por eso nosotros decimos, no es sequía, porque cuando hay sequía, René, nadie tiene agua. Y en este caso, la gran industria agrícola sigue teniendo agua. Y es cosa que veas, Walker, ministro de Agricultura, pregúntenle cuántos litros por segundo tiene. Nosotros decimos, la familia Walker tiene 29.000 litros por segundo y un poco más. Eso es lo que tiene. Y eso alcanza para entregarle agua a todo Chile. Entonces, tú te das cuenta que con 29.000 litros por segundo puedes hacer lo que tú quieras. Saca la cuenta, en la provincia de Petorca, un litro por segundo está a 14 millones de pesos. Imagínate, y eso, todo eso fue entregado de forma gratuita y de forma perpetua. Ya, por lo tanto, la riqueza que el Estado de Chile, que todos nosotros, le entregó a la familia Walker es impresionante. Y bueno, y te puedo hablar, mira, si el maridaje que existe entre la casta política y el lucro con el agua es impresionante. Coloma tiene derechos de agua y deberían de haberse inhabilitado. El ministro Moreno tiene derechos de agua, y así el fascista Urrutia tiene derechos de agua. Entonces tú te das cuenta que gente que jamás van a votar, una ley que permita recuperar el agua. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que luchar para poder recuperar el agua para nuestro territorio. Muy bien, y eso significa expropiarles a aquellos que se les dio sin costo y que han hecho un lucro asqueroso de un bien vital para las comunidades. Asqueroso. El lucro que han hecho es asqueroso, pero no solamente el lucro, sino que cómo han debilitado, cómo han pauperizado la vida de los campesinos, la vida de los territorios, cómo la han destruido, cómo han ido destruyendo a la agricultura campesina, la han ido destruyendo lentamente, pero la han destruido completamente. Hoy día no hay ninguna posibilidad de cultivos en las provincias de Petorca, en las provincias de más al norte. ¿Por qué? Porque está todo el agua en los cerros y la tienen ellos en grandes embalses, embalses que en definitiva el Estado de Chile, o sea, todos nosotros nuevamente le colocamos el 75% para que pudieran hacer esa obra de riego. Nosotros fuimos los que le entregamos la plata a través de las leyes que por supuesto ellos mismos hacen. Claro. Ay, ay, ay, hay tanto tema para conversar sobre el tema del agua. Son muchos los temas. Sí, pues. Y lo que nosotros queremos dejar en claro, que si nos Porque si tú le preguntas al Estado de Chile, al gobierno, a quien administra el Estado en este momento, ¿cuál es el plan que tiene si es que Valparaíso se queda sin agua? Yo quiero saber cuál es el plan que tiene si Valparaíso se queda sin agua. El lago Peñuela está seco. El río Concagua no trae agua. ¿De dónde vamos a sacar agua? ¿A dónde tienen el agua? ¿Dónde tienen acumulada el agua? En grandes embalses para regar los paltos, para regar todas sus plantaciones que están en los cerros. Entonces, indudablemente que aquí, René, son muchas las cosas que tenemos que conversar, son muchas las cosas que tenemos que discutir, pero lo principal es recuperar el agua para nuestra gente. Los campamentos de Valparaíso, los campamentos de Viña del Mar, tienen que tener agua. Laguna Verde no tiene agua. Quintay no tiene agua. Olmué no tiene agua. ¿Y dónde está el agua? Sí, pues, Olmué se los dan desde las 5 hasta las 8 de la mañana, todos los días. Exactamente. Y no hay más agua durante el día. Pero ándate a la Rosa Agustina a ver si acaso le falta el agua. Y las medias piscinas que tienen, pues, hasta quieren hacer un parque acuático. Exactamente. Entonces, es mucho lo que tenemos que conversar. Y tenemos que tener prioridades de uso de agua, pues, si no, nos vamos a seguir complicando día a día. Sí, pues. Oiga, entonces, ¿puede repetir la invitación para la gente que nos escuche? Viernes 20 de marzo, 18 horas, sede del Colegio de Profesores, San José, esquina Avenida Argentina. Excelente, estimado. Están todos invitados, René, están todos invitados. Ya, pues, vamos a ver si puede ir alguien del Aire Puro o de la radio a hacer un reporte, pero como siempre, el Radio Placer es al servicio de las y los que luchan. Ahí vamos a estar apañando ese ejercicio de articulación y movilización. Ok, René, muy bien, muchas gracias. Un abrazote, Luis, que esté bien. Un abrazo, que esté muy bien. Chao, chao. Yo nací en tu orilla, río tan antiguo, y sabía entonces que eras algo mío. Me mojé en tus aguas como en una fuente que brotaba desde lejanos afluentes. ¿Cómo no decirlo yo que soy tan tuyo y llevo en la sangre tu ruido y tu orgullo? Y quiero decirte cuando ya envejezco que mojaste el mito en que ahora crezco. A pesar de todo regresé a mi cuna, una tierna noche en que sangró la luna, y bebí en tus aguas sagaces y ajenas un vino muy frío que alumbró la aurora. Bebo sangre viva de todas mis gentes que alguien en tu arena remató inclemente, y para cumplirles yo he venido ahora y así los saludo amistosamente. Pues me echaron lejos de tu orilla suave y por eso ignoro tu historia reciente. Río tan antiguo, corazón de Arauco, arteria que riega mi carne doliente. Y aunque no conozca tu historia reciente, pues me echaron lejos de tu orilla riente. Y aunque vengo viejo, duro y muy gastado, para mí eres todo lo que fue el pasado. Para mí eres todo lo que ungió mi vida. Río tan antiguo, mi sangre y mi herida. Y eres ese sueño que tanto he soñado durante un exilio duro y maltratado. Yo nací en tu orilla, río tan antiguo, y sabía entonces que eras algo mío. Me mojé en tus aguas como en una fuente que brotaba desde lejanos afluentes. ¿Cómo no decirlo yo que soy tan tuyo y llevo en la sangre tu ruido y tu orgullo? Y quiero decirte cuando ya envejezco que mojaste el mito en que ahora crezco.

de nuestra isla, y desde fines de enero de este año su instalación se hace más fuerte aún. Desde el año 2019 se ha presentado una serie de denuncias en contra de la industria, puesto que está realizando malas prácticas en su proceso de instalación, perforando rocas, dejando muertos de concreto y anclas en la playa sin contar con los permisos de concesión marítima correspondiente, emitiendo ellos pronunciamientos que avalan nuestras demandas. De igual manera, se denunció el hecho a la Superintendencia de Medio Ambiente para que investigara las infracciones cometidas a la resolución de calificación ambiental otorgada por la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional. Recientemente se denunció nuevas infracciones cometidas por la industria aludida en el borde costero ante la Autoridad Marítima y la Superintendencia de Medio Ambiente, quien mantiene abierto el expediente de denuncia anterior y quien se comprometió a estudiar la calificación ambiental que le permitió a esta industria operar en una zona no apta para su trabajo, según los que establece las normativas vigentes que regulan la actividad acuícola, y ver la posibilidad de concurrir a la isla Yanchit para realizar una fiscalización en terreno. Se denunció además en Serna Pesca, pues esta industria negoció el arrendamiento de una parte del área de manejo existente en el borde costero de la misma isla, situación que a todas luces es ilegal y nos evidencia el actuar malicioso que esta industria realiza en las comunidades en donde instala sus centros de cultivo. Deja en evidencia también que es una práctica habitual y muy común la de comprar las conciencias para lograr su cometido. En todas estas denuncias se ha hecho mención que la empresa Caleta Bay está afectando el fondo marino con la instalación de sus fondeos. A la reciente adjudicación del espacio costero marino de pueblo originario Enkpo Mañiyueyco Winay, Enkpo ha sido una lucha colectiva de las comunidades indígenas usuarias del borde costero del territorio Gualeihue, y de la que nuestra comunidad es parte solicitante y futura administradora. Con esta violación al territorio marítimo del Enkpo, queda en evidencia que nuestro uso consuetudinario en el borde costero no podrá ejercerse, pues la cantidad de residuos sólidos y líquidos que generará esta industria amenaza gravemente los recursos naturales y nuestras prácticas culturales que se realizan en nuestro borde costero, matando los bancos naturales de erizos, cholgas, choritos, picorocos, algas y un sinfín de vida submarina que se conjuga para que nuestro alimento esté disponible y ejerzamos nuestros derechos a reivindicar el ejercicio al Lafken Mapu. Queremos hacer patente esta situación para que las instituciones que son aludidas hagan su trabajo de fiscalizadores, pues como huiliche de la isla Chanchit, no queremos una salmonera en nuestro borde costero, menos una industria que, como esta, que salió del acuerdo de compromiso para un relacionamiento responsable con comunidades pertenecientes al Global Salmon Initiative, acuerdo que suscribieron 9 industrias salmoneras bajo la certificación Aquaculture Stewardship Council, elaborado por WWF Chile, Rabobank y Consensus Building Institute, una industria que se jacta de proveer de salmón trucha a mercados de Japón, Estados Unidos, Canadá, Sudeste Asiático y Rusia. Esto a costa del deterioro de los ecosistemas y la vida en comunidad, que se ve fisurada cuando las industrias llegan a los territorios con platas de por medio. Los sectores se vuelven más pobres en sus recursos y en su calidad de vida. ¿Quién responderá por la destrucción de los bancos naturales de cholgas, choritos, juveniles de erizo, bancos de picoroco, bancos de algas, cafés y verde? Este es el territorio prometedor de Patagonia Verde que hoy se plantea como polo turístico lleno de industrias extractivistas que solo traen lo mejor de nuestros mares, tierras y ríos. ¿Debemos dejarles a nuestros hijos un territorio pobre y vacío por culpa de una nueva industria salmonera? Hoy en ellos esta situación genera incertidumbre de un futuro que no se ve hoy como la tierra

nos dio cuenta de las diligencias que se han hecho hasta ahora y de informaciones importantes que hay con respecto a lo que pasó ese día. Se dio a conocer un video, lo que me deja bastante un poco más tranquilo de lo que se pueda o no ocurrir. Hasta hace poco tiempo estaba súper desilusionado con la justicia y bueno, con todo el mundo en verdad, con lo que me ocurrió. Pero con lo que ocurre ahora me hace pensar de que sí es posible y estamos un poco más cerca de que haya justicia, porque hay antecedentes concretos que vinculan a un carabinero que dispara y a una persona que cae del piso, que esa persona soy yo. ¿Te deja un poco más tranquilo, como dice, toda esta situación? Me deja un poco más tranquilo el saber de que la institución, al menos todas las instituciones, en este caso, concretamente en mi caso, están funcionando, que se están investigando. Pero es importante precisar que este es un caso dentro de más de 450 y la mayoría se están viendo muy truncadas las investigaciones. Tu declaración consistió en eso justamente, ¿o no? En concordar con el carabinero que podría haber disparado. Mi declaración básicamente fue una revisión de mi declaración anterior, que fue realizada cuando yo estaba hospitalizado, y el fiscal más que nada quería precisar algunas cosas y corroborar lo que estaba escrito ahí. ¿Tu estado de salud cómo se encuentra ahora? Sigo en recuperación, sigo con reposo. En verdad, mucho avance, más que lo que se ve en mi cara, no he tenido, y sigo sin poder trabajar y sin poder recuperar mi vida normal, y en verdad esperando a futuros controles médicos para saber si puedo comenzar con mi rehabilitación, que no he podido comenzar aún. ¿Nos puedes contar un poco sobre tus sensaciones acerca del viaje que hiciste por Europa? Te reuniste con personajes políticos, también personajes importantes en cuanto al tema de los derechos humanos. Entonces, ¿qué conclusiones sacas? ¿Cómo te quedas tras ese viaje? Mira, quedo bastante preocupado porque la información y la información que llega allá es súper sesgada. Casi nula. La mayoría de los periodistas con los que estuve y personas del mundo de los derechos humanos no estaban al tanto de lo que está ocurriendo en Chile ahora. Pensaban que era algo de octubre y que eso había quedado en el pasado, y veían con mucha preocupación el hecho de que no llegue información allá por las vías de los medios tradicionales. Digamos, tradicionales. ¿Formaste redes de protección? Tú habías comentado eso mismo, que sí. Iba a generar redes. El viaje principalmente estuvo enfocado en lograr construir redes para posibles refugios de todo chileno que se sienta que lo necesite. En ese sentido, esas conversaciones están muy avanzadas en varios países con diputados que están en las comisiones de relaciones exteriores. Y por otro lado, una reunión muy importante fue la que sostuvimos con un relator de derechos humanos en libre expresión, que él señaló que había tenido comunicación con el presidente Piñera los primeros dos días del estallido social, y que él después de eso se había quedado súper tranquilo pensando en que esto iba a bajar y que había sido solamente algo momentáneo, y él quedó sorprendido con los antecedentes que le puede brindar yo acerca de la cantidad de heridos oculares, principalmente violados y torturados, que hay en este momento en Chile, y sobre todo por la cantidad de presos políticos que hay, que él quedó sorprendido. Muchas gracias. Podríamos precisar en algunas cositas como más técnicas de parte, como que pudiera decir el abogado, que yo no manejo. Sí, claro, mucho. Sí, por supuesto. Sí. Yo creo que la primera pregunta sería sí. Como se claro, pueden responder la primera pregunta, porque sí. Él maneja sí. Mejor el tema. Bueno, lo primero, a modo registro, su nombre y su cargo. Gianni Fenelli, abogado creyente, junto a Víctor Tapia y Vicente Obligado. Estuvimos presentes hoy como equipo jurídico en la declaración que prestó ante el fiscal a cargo de nuestro representado Matías Orellana. Y queremos informar que gratamente podemos señalar que la gran cantidad de las medidas, las diligencias que hemos solicitado han sido llevadas a cabo. Se ha avanzado bastante en la carpeta investigativa. Y decir de alguna manera con harta preocupación, sí, que nosotros esperamos un gesto quizás de la institución de carabineros, que ellos puedan colaborar, porque yo creo que ellos saben lo que ocurrió. Hay informes planimétricos que sitúan a nuestro representado en el lugar en que ocurrió esta situación. Se puede acreditar que él fue dañado por una bomba lacrimógena, que él estaba totalmente fuera de cualquier participación de lo que pudiese haber estado ocurriendo, independiente de lo que haya ocurrido. Pero vemos que, lamentablemente, esta ha sido una conducta de la institución. Ustedes ven en los días anteriores, un señor, Cristian Valdebenito, falleció presumiblemente por un golpe en su cabeza por una bomba lacrimógena. Tenemos otras personas como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay que han perdido la visión similar a nuestro representado. Entonces esto nos parece que es algo preocupante, es un hecho reiterativo. Han habido órganos internacionales que han señalado que han habido abiertas y patentes violaciones a los derechos humanos, torturas, daños. Y esto parece que sigue como uno lo ve en las calles de Valparaíso. El día de ayer uno puede presenciar a un carabinero disparando una bomba lacrimógena directo al cuerpo. Parece que no se toma conciencia, por eso hacemos un llamado a esta institución para que pueda colaborar con la investigación. Próximamente el fiscal nos ha señalado que van a ser citados a declarar cada uno de los efectivos de carabineros que participó en este operativo, y creemos y confiamos que con la labor del fiscal, que nos ha sorprendido gratamente, ha sido muy buena la investigación. Creemos que vamos a esclarecer la verdad y queremos que se haga justicia, particularmente. Muchas gracias. Queríamos hablar dos palabras más, si puede ser. Sí, adelante. ¿Quién va a hablar de los dos? Tú. Sí. ¿Tu nombre? Diego Urtubia, soy director de Murga La Clandestina y también soy abogado que junto con Nicolás Jaramillo presentamos el día de ayer una querella contra el concejal Marcelo Barraza Ibar por los delitos de injuria o calumnia a propósito de las declaraciones que hizo este concejal. En el día primero de enero apenas tuvo conocimiento del impacto de bomba lacrimógena que afectó a Matías Orellana, él justificó ese impacto diciendo que Matías Orellana era un delincuente y que el contexto en el que se había verificado era porque él estaba pateando en el suelo a un adulto mayor que estaba cuidando su trabajo. En ese sentido, junto con Nicolás, creemos que estas declaraciones son de tipo injuriosa y calumniosa y tienen puramente el objetivo de buscar un aprovechamiento político de parte de este concejal que hoy día es candidato a alcalde de la comuna de Valparaíso y que una vez siendo increpado a propósito de sus dichos, él negó haberlos hecho y luego borró de su red social. Entonces fue presentada el día de ayer la querella por los medios electrónicos. Estamos esperando que el tribunal la provea y como primera diligencia investigativa solicitamos al Ministerio Público que cite al concejal Barraza para que explique sus hechos y para que también explique por qué luego se desdijo, no reconoció los hechos y luego los borró. Esa sería la declaración. Sí, por último, queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía, a la sociedad civil, al cuidado, a cuidarse en las calles. La policía en estos momentos, Carabineros de Chile, están tomando detenido a cualquier persona. Participo de la Defensoría Regional de Derechos Humanos Valparaíso y que hemos visto día a día cómo los detenidos son maltratados, han sido vulnerados en sus derechos humanos y hace minutos previo a este punto de prensa, Carabineros intentó tomar detenido a uno de nuestros compañeros estando haciendo prácticamente nada. Solo estábamos conversando, esperándolos a ustedes, a la prensa, para poder conversar y efectivos de Carabineros quisieron tomar detenido principalmente a uno de los familiares de Matías. En ese sentido de cosas, hacemos un llamado también a los efectivos de la policía que puedan formarse en derechos humanos y que paremos con las detenciones ilegales y arbitrarias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? En contra de la policía asesina y de la tortura policial, 87.7 a un extremo del dial. ¿En vez de atestar las prisiones del país? Aparezca la capucha y que reviente la calle. Se omiten todos los detalles. que sean tan animales. Solo reciben órdenes de turbios generales. Democracia, cayó la chica Claudia. Allá en el norte murió Daniel. En el sur, donde roban tierras, cayó Catrileo y Alex Lemón. Balas perdidas se clavan en el corazón del que en la calle va reclamando. ¿Por qué no están los gallos rojos saludando al sol en mi guerrera población? ¿Por qué las ánimas en la noche van llorando el cuerpo que ese teniente le robó? ¿Quién tiró la bala para Víctor Jara? Nadie nos dio la cara. El que la disparaba ni el que las órdenes mandaba. ¿Quién tiró la bala? Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Declaración Asamblea Cerro Cordillera Valparaíso. A 5 meses de comenzada la revuelta social por una vida digna, como vecinas y vecinos del Cerro Cordillera declaramos lo siguiente. 1. Somos parte de los territorios pobres que se levantaron contra la miseria y exigimos soluciones. Es por eso que llamamos a nuestras hermanas y hermanos a continuar de pie y abrazados, a no soltar la calle. Nos encontramos para luchar contra una vida miserable, que nos condena a sobrevivir con un sistema de salud inhumano, con jubilaciones de mierda, hacinados en viviendas indignas y con una educación que forma esclavos. Nuestros pueblos no pueden seguir esperando. 2. Rechazamos las medidas tomadas por el gobierno de Sebastián Piñera, que se niega a escuchar a los pueblos e insiste en fortalecer a militares y policías con millonarias inversiones en armamento, demostrando que su gobierno está al servicio de los ricos y que su foco está en generar miedo para mantener la desigualdad, y no en invertir esos millones en mejoras a nuestra calidad de vida. El único terrorista es el presidente. 3. Consideramos que jueces y políticos han sido cómplices de la persecución política a quienes se manifiestan, apurando leyes que criminalizan la lucha social y dejando en libertad a los que violan los derechos humanos. Exigimos la libertad inmediata de todas y todos quienes están presos por luchar y el juicio y encarcelamiento de los asesinos, violadores y torturadores de nuestros pueblos. 4. Exigimos la renuncia de Piñera y todo su gobierno. Un gobierno elegido por un bajo porcentaje de votantes y que continúa su gobierno con un 4% de aprobación. Un gobierno corrupto que asesina en el nombre de la democracia. Un delincuente de cuello y corbata al servicio de los empresarios que avala la devastación de nuestros territorios para saquearlos. En Chile se esparce la muerte para generar riquezas para unos pocos. 5. Agradecemos a nuestras hermanas y hermanos que siguen dando la vida en las calles de todo Chile, a quienes luchan sin tregua por la justicia y la dignidad. Abrazamos con fuerza a las familias de las y los caídos y al pueblo mapuche que lleva siglos resistiendo en su lucha. Que la resistencia se multiplique y nuestros lazos se fortalezcan. Hemos despertado y no descansaremos hasta transformarlo todo, hasta que la dignidad se haga costumbre. Que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Declaración Asamblea Cerro Cordillera Valparaíso, marzo 2020.

acostumbras a tomar mate, te acostumbras a hacer las compras, te acostumbras a hacer un seco, también te acostumbras al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen, te acostumbras a cualquier moda, también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí, hasta que explote, espera y verás. Señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa. Nunca me acostumbraré. Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. Nunca me acostumbraré. A tu barrio de lujo enfrente de la villa. Nunca me acostumbraré. A ver tu banco vacío en la escuela, te fuiste a trabajar. Les invitamos a la campaña Adopta un árbol, llévale agua. Los árboles se están secando, la prolongada sequía y las olas de calor tienen mermadas las fuerzas de los bosques. Se calcula que el 70% del bosque esclerófilo de Santiago estaría afectado. La tierra sufre y nosotros también hagamos el cambio. Adopta un árbol y llévale agua. Uno, paso uno. Escoge un árbol, ojalá adulto y nativo, quillay, peu, molitre, etc., al que te comprometas a llevarle agua una vez por semana. Si es posible, hazle una taza alrededor y pon materia orgánica, hojas y ramas secas, para ayudarle a conservar la humedad. En un tercer paso, puedes invitar a 10 amigos para que hagan lo mismo y adopten otros árboles. Muéstranos tu árbol usando el hashtag Gato adopta un árbol para que armemos una comunidad de cuidado de la naturaleza. Así que de repente póngale bueno si varias voluntades y varias conciencias empiezan a adoptar árboles. Estos pueden seguir resistiendo a esta sequía, a estas olas de calor y un poco a esta realidad que se está entregando la naturaleza con este modelo de desarrollo. Así que adopta un árbol, llévale agua en su barrio, en algún espacio que esté en su recorrido habitual o que por lo menos una vez por semana se le pueda llevar sus litritos de agua, sería bastante fantástico. Así que póngale bueno con esa campaña, adopten un árbol. Y ahora, un espacio para recuperar nuestra medicina ancestral, por Radio Manque. Amigos y amigas, ¿sabían que el cedrón tiene beneficios curativos? Es un antiespasmódico. El cedrón resulta muy útil para tratar casos de diarrea, tanto en niños como en adultos. También tiene propiedades carminativas. Está recomendado para tratar casos de acumulación de gases. Resultado muy indicado para flatulencias o meteorismo. Por otra parte, el cedrón es muy útil para controlar los nervios y reducir los niveles de ansiedad, ya que debido a sus propiedades, actúa como sedante. Se recomienda tomarlo como infusión cuando tengas cualquiera de estos problemas. Este espacio fue auspiciado por la Madre Naturaleza. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Aire puro de Radio Placer. Aire puro de Radio Placer. 12 años al servicio del espíritu. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Estamos en comunicación con Pablo Goldschmidt. Se ha publicado hoy en el diario Clarín una nota de este virólogo y especialista en enfermedades infecciosas, que casi es una mirada totalmente disonante con el nivel de alarma que están bajando casi todos los medios de comunicación en el mundo, fundamentalmente porque Pablo Goldschmidt dice el pánico es injustificado. ¿Cómo lo fundamenta esto de que se está amplificando el miedo de alguna manera, Pablo? Sí, ¿qué tal? Mire, no, ¿cómo lo justifico? Yo no entiendo cuál es la razón. Yo lo que sí puedo explicarle es que es injustificado lo que está pasando, que todo en este momento todo el planeta Tierra es víctima de un acoso. Como hay acoso moral, hay acoso sexual y hay abuso de niños, en este momento todo el mundo está siendo abusado. ¿Abusado por qué? Por peritos que están asustando a la gente. Ese susto lo retoma la prensa y los políticos lo copian, lo pegan y lo amplifican. Ahora, se puede explicar por qué la cosa no es como el pánico lo indica. Y el primer punto que yo quiero señalar y que por suerte lo vengo yo explicando hace bastantes días, es que si usted divide el número de personas positivas por el número de muertos o de personas con neumonía grave, el coeficiente más significativo lo tiene China y lo tiene Italia. Y la pregunta es, ¿pero por qué? Entonces hay varias respuestas. Si el virus es el mismo y las etnias son las mismas, ¿por qué la gente en Singapur se muere menos? ¿Por qué la gente en Suiza se muere menos? Y ahí empieza la duda, y que por suerte o por mala suerte se verificó, y se lo comento. En Italia, cuando uno está enfermo en Milán y en Torino, tiene acceso a servicios de terapia intensiva. En ciudades chicas no hay muchos servicios que conozcan la terapia intensiva, sobre todo enfermedades pulmonares. Además, el nivel de formación de los médicos que están en las urgencias ganándose la vida como pueden, no es muy alto. Entonces, cuando tienen que ocuparse de pulmonía, no la manejan, o a lo mejor no lo aprendieron. Por otra parte, no hay suficientes respiradores, pero lo peor es que los hospitales italianos están atascados de gente asustada y no saben cómo manejarse. Tan es así que todo este pánico por un virus que produce resfrío o gripe, conocido porque todos tuvimos algún momento resfrío por coronavirus. Desde hace 2 o 3 días el gobierno se dio cuenta el abandono que tiene en Italia la sanidad pública y de golpe abrieron 3.000 camas de terapia intensiva. Quiere decir que hizo falta este desastre para que la República Italiana tome conciencia. Ahora, en China algo debe pasar, porque si usted ve el porcentaje de muertos con respecto a los que tienen el test positivo, también hay un coeficiente que es significativamente distinto de otros países. Ahora, imaginémonos que la gente esté bien formada, cosa que yo dudo, porque yo estuve dando clases en Pekín y estuve en Italia. y el concepto de microbiología y el manejo de antibióticos no es correcto. Los muchachos de la facultad, las chicas no están bien formados. Pero a lo mejor no tienen suficientes respiradores. Cuando uno necesita para una pulmonía o una neumonía hacer respiración artificial, se dieron cuenta que no estaban equipados suficientemente. Pero, por otra parte, sobre todo en China, imaginemos que la gente está bien formada y que tienen el material. Lo que realmente llama la atención es con qué los tratan. Porque la complicación de cualquier gripe o de cualquier resfrío, sea con influenza, con rinovirus, con metapneumovirus, sea con este virus corona, la complicación fundamental es la neumonía y sobre todo la neumonía neumococo. Son una variedad de estreptococos, que son todos prácticamente sensibles a la amoxicilina. La pregunta que uno se hace es, ¿la amoxicilina que le están dando a la gente realmente tiene la cantidad adecuada y la cantidad que pasa a la sangre es la correcta? O sea, los genéricos de los países donde la mortalidad es alta probablemente no han sido sometidos a controles como en países en la cual la ley de bioequivalencia ha sido validada y es texto. Ahora, entonces usted ve que no es el virus. Ahora, usted me dice, ¿y entonces por qué no se justifica el pánico? Porque los cerdos de casi todo el mundo han tenido infecciones a coronavirus. Y nosotros estábamos siempre en la escuela, todos los años decían, hay resfrío, y toda la clase por ahí se resfriaba y estornudaba. Sí. Y muchísimas de esos resfríos eran provocados por coronavirus. Ahora, nadie hizo estudios en años anteriores para ver si estos coronavirus circulaban. Y este año, de casualidad, un laboratorio chino se pone a hacer la reacción de amplificación de polimerasa a la PCR y encuentran casos positivos. Y cuando ven, dicen, ay, es un coronavirus. Pero yo digo, ¿esto es un brote? ¿Es una epidemia? O a lo mejor el año pasado hubo, y justo este año los analizan, el año pasado no. Entonces, por un algodón, o sea, un hisopo que a uno le pasa en el análisis en la garganta, están provocando un desastre social, haciendo que la gente pierda el trabajo, haciendo que se cierren países, que la gente se quede encerrada, que estén con la paranoia de la peste. Comprobado que el año pasado probablemente hubo coronavirus, o peor todavía, si todos tuvimos resfríos a coronavirus en el mundo, o muchísimos de nosotros, ¿qué pasa con los anticuerpos? Porque por ahí tenemos anticuerpos que células inmunitarias que nos protegen. A ver si lo entiendo, no, Pablo. Estudia. Perdone que lo interrumpa. A ver si lo entiendo poco mejor y la gente que nos escucha también. En el caso de... vamos a empezar por lo de China. Usted dice que, en definitiva, quizás el año pasado hubo una enfermedad, hubo coronavirus también, y también hubo esta cantidad de pacientes infectados y esta cantidad de muertos, y no se hizo este manejo informativo. ¿Esto es lo que quiere decir? No, que los laboratorios no practicaban este test, quiero decir. Bueno, pero no practicaban el test, pero la cantidad de enfermos fue parecida. No se sabe, porque no los contaron. ¿Y la cantidad de muertos? Porque digo, la alarma la genera la cantidad de muertos. No, porque neumonía, el año pasado hubo miles de personas que murieron en los Estados Unidos, inclusive varias decenas de miles de personas que murieron de neumonía. Ahora, la neumonía fue generada ¿por qué? Porque probablemente o por un rinovirus o por un corona. Pero no se hacía el test. La gente que está debilitada, fragilizada, la gente que come mal, que no tiene calefacción, la gente que está en situaciones realmente de indigencia absoluta, la gente con problemas cardiocirculatorios, pulmonares, la gente que tiene problemas con diabetes mal compensada, con inmunosupresión porque hicieron un trasplante o con una inmunosupresión viral, bueno, siempre tenían complicaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en San Luis, en el hospital en París, cuando había la gente con trasplante de médula y trasplante de riñón, decía prohibida la entrada a personas resfriadas, porque se morían los pacientes de neumonía cuando un enfermero, un bioquímico o un médico estaba resfriado y les estornudaba cerca. Quiere decir que es conocido que hay predisposición, cuando hay problemas inmunitarios, a morir de neumonía cuando uno tiene defensas bajas. Uh-huh. No es nuevo esto, uh-huh. Lo conocemos todos los días, lo vemos. Ahora, y en el caso de Italia, ¿qué pasa este año? En el caso de Italia, usted lo asocia la cantidad de casos a la deficiencia del sistema sanitario italiano. No, es una pregunta que me hago. Ah, bien. Ahora, en cuanto a las medidas que se están tomando, ¿usted las comparte o las ve exageradas? A mí me parece que cerrar un país, dejar la gente sin trabajo porque la gente se resfría, me parece que es algo muy raro. ¿Qué pasa? Que los peritos internacionales que están en Ginebra dan cierto, crean lo que se llama task force y crean pánico. Este pánico va a los políticos y los políticos se cubren, uh-huh. Porque justamente lo único que ellos quieren es protegerse con lo que dicen principio de precaución. El problema entonces viene para mí de los peritos. Usted, es una pena. ¿Usted no cerraría una ciudad o no pondría en cuarentena una ciudad o cerraría, como tomó la decisión ayer el gobierno italiano, de cerrar, poner en cuarentena casi a toda Italia? A mí me parece que es absurdo. Yo lo que haría es, mire, cerraron toda Italia, pero crearon 3.000 camas para terapia intensiva. Uh-huh. O sea que el problema, usted ve que no es el virus. Pero bueno, tienen que de alguna manera justificar el sueldo, los uh-huh. peritos, los ministros y toda la sección política, pero para lo único que hacen todo esto es para un poco decir estamos haciendo algo, uh-huh. ¿no? Usted está en Mónaco en este momento, ¿en Francia cómo se está tomando el tema? Mire, está totalmente todo, es de lo único que se habla en la radio y en la televisión y se están tapando los verdaderos problemas que tenemos en este momento en otros países. Uh-huh. Es muy útil esto, es muy útil porque todo el santo día están hablando de este problema, de un virus que produce resfrío y que produce neumonía en la gente con déficit inmunitario. ¿Para usted no tiene más mortalidad esto ni más gravedad que la neumonía en general que se da cada año? No, al contrario, tiene menos. El año pasado murieron 7.200 personas de neumonía por el virus de la influenza. Uh-huh. Si usted cuenta este año es muchísimo menos. Con este virus. Pero además, este año los cuentan. El año pasado no contaron todos. Uh-huh. Además, lo único que hacen es hacer un test de amplificación genética con la transcriptasa reversa y con eso crean pánico. Pablo, yo lo que quisiera es que sí. se hagan análisis poblacionales para ver si hay anticuerpos contra el corona, para probar que este virus ya está circulando toda la vida en el mundo, que no es nuevo. No, este por ahí es una variante nueva. Pero que hay coronavirus, siempre estuvieron provocando resfrío y neumonía. Pablo, le agradezco estos minutos que se ha tomado con nosotros, con Radio Con Vos. No tiene por qué, y es importantísimo que podamos hacer escuchar nuestra voz en Ginebra, que es lo que trato siempre, pero yo fui como perito desde el Hospital Francés de París, iba a la Organización Mundial de la Salud, y lo que yo necesitaría es un mandato argentino para, desde la Argentina, poder ir también a expresarnos. Uh-huh. Porque usted no sé si sabe, pero la banca, muchas veces de la Argentina, no está ocupada. Y yo, estando ahí, no puedo abrir la boca porque no voy oficialmente desde la Argentina. Y, por ejemplo, en reuniones que hubo de enfermedades de poblaciones olvidadas como Chagas o dengue, no estábamos representados. Y yo iba como perito para enfermedades olvidadas, sobre todo tracoma. Uh-huh. Es una pena porque no estamos, digamos que a la Argentina no le cuesta nada y podríamos realmente hacer escuchar una voz diferente, ¿no? Bueno, ojalá, esta radio se escucha muchísimo y la escucha mucha gente que está vinculada a la política, así que no me extraña que alguien del gobierno lo pueda contactar a partir de esta charla, Pablo. Sí, yo creo que el gobierno está, por lo menos en la Argentina, me parece muy cauto y la gente me parece que sabe muy bien lo que está haciendo por una razón muy simple. Están hablando de sarampión y de dengue, que es el uh-huh. verdadero problema, uh-huh. y no se dejan impresionar por esta campaña que tenemos ahora de acoso científico del coronavirus, que no es realmente el problema como lo están planteando, uh-huh. siempre y cuando los médicos estén formados para manejar las infecciones y haya buenos servicios de terapia intensiva. Gracias por atendernos, es muy amable. no tiene por qué ser. Un abrazo, Pablo Goldschmidt. Hasta luego, que siga bien. Gracias, Pablo Goldschmidt es bioquímico, farmacéutico, psicólogo, graduado en la UBA, ha escrito un libro que se llama La gente y los microbios, seres invisibles con los que convivimos y nos enferman. Trabaja en los hospitales públicos de París y es una voz totalmente disonante, ¿no?, a lo que está diciendo en el mundo en relación al coronavirus, y me parecía interesante poder escucharlo. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Hola, les saludamos desde Parque Cintura, donde se unen los cerros Alegre y Cordillera. Somos una agrupación que desde hace 4 años trabaja por la activación socioambiental de un sitio eriazo, de una quebrada de 15.000 metros cuadrados que ha permanecido abandonada durante más de 4 décadas, utilizándose como vertedero y representando un foco de infecciones e inseguridades para la comunidad del sector. Nuestro sueño es transformar este lugar en un espacio natural, limpio y seguro para todas las personas, aportando así a la defensa y también a la protección de áreas verdes para Valparaíso. Nosotros trabajamos desde la autogestión, desde la horizontalidad. Todas las semanas nos reunimos los días jueves a las 7 de la tarde en nuestra sede para tener asambleas abiertas, para ir delineando el quehacer cotidiano de la organización. Y también los días sábados y domingos en la activación de la tierra, ya sea a través de los huertos, del compost, sacando basura, regando. Y como nuestro camino es la autogestión, queremos invitarte a una actividad que realizaremos este domingo 15 desde la 1 de la tarde. Tendremos pizzas veganas y vegetarianas para así poder recaudar fondos para continuar con esta labor. Te esperamos en Camino Cintura 4177, donde es nuestra sede, que es nuestro punto de encuentro ahí en el barrio. Puedes llegar en la micro 607, en la 613, 612, en la 515, también subiendo por el cerro. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram y también página web. Así que ahí puedes encontrar toda la información al respecto de la organización y invitadísimos a participar, a activar, porque la única manera de defender el territorio es participando y activando. Así que te esperamos para compartir opiniones, visiones, energías y trabajo. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. ¡El sueño americano! Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor. Se te cayó la hamburguesa. Y mami. Y papi. Pero ¿cómo viniste solito? ¿Cómo que no te dieron la plata? Entonces, ¿qué venís a joder? ¡Guacho de mierda! Teníamos un sueño americano, sueño capitalista del tío Sam, ir subiendo exitosos los escalones, pisando la cabeza de los demás. Pero los tiempos cambian y hay que adaptarse, esa es nuestra consigna empresarial. Con estos comunistas en el gobierno, hoy nuestras estrategias van a cambiar. Por favor, pida la palabra antes de hablar, respete la lista de oradores. Luchemos por el fin de la hamburguesa.